signo lunar ascendente Escorpio. Llegó la luna nueva en Acuario el día 1 de febrero, así comienzas el mes. Es decir, el comienzo de un nuevo ciclo en el área del hogar, de las costumbres, de tu vida privada, de tu vida familiar, de la vivienda, ya sea terrenal o virtual. Y sobre todo, un ciclo nuevo dentro de tu centro emocional. Ahí donde te gusta innovar, mi querido Escorpio, aunque sea para conservar aquello que a ti te da plenitud. Fíjate qué bonito. Por lo tanto, un nuevo ciclo en ese área. Ahí tiene que ver muchísimo cómo tú vas a brillar también y cómo te propongas brillar, por ejemplo, en tu estatus o en tu profesión, sobre todo enfocando también las relaciones sentimentales de larga duración, la necesidad emocional de evolucionar. Es que necesito ir más allá. Necesito montarme un nuevo sistema de creencias y de vida. Y, por supuesto, la responsabilidad de cómo comunicas tus expectativas y cómo entablas con responsabilidad tus ideas, tus contratos y, en cierto modo, tu capacidad de moverte. Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo y donde esos factores son muy importantes. Claro, date cuenta que esta luna nueva se da en Acuario. Y en tensión a Urano. Entonces Urano es como que dice, bueno, vamos a ver. Si en mi domicilio, que es ese hogar y esa vida privada, tiene que comenzar un nuevo ciclo y totalmente con conductas diferentes y con ideales diferentes, evidentemente el tipo de alianzas que tú tienes establecidos o el tipo de acuerdos o la relación que hay con esa pareja, con ese socio. Desde luego aquí tiene que haber algún cambio, evidentemente. Eso que a ti te sostenía, libérate de conductas que no te dejan precisamente innovar en esa vida privada. Claro, todo esto viene con una Venus recién despierta, una Venus que por supuesto te ha hecho reevaluar qué tipo de relaciones son las que te favorecen, las que no, qué tipo de acuerdos. Y sobre todo teniendo muy en cuenta lo que tu alma te dice, ¿no? Y situaciones que te han sobrepasado, situaciones del pasado que ya dices las dejo atrás, incluso situaciones tóxicas que no deseas para el futuro. Ahí es donde has estado reevaluando con Venus y donde ya estás empezando a poner en marcha esos nuevos deseos, sobre todo para esas nuevas estructuras que estás montando en tu mente. Fíjate qué bonito, o en esas nuevas estructuras que te llevan a comunicar nuevos acuerdos. Mercurio también va a despertar el día 4 de febrero, por lo tanto, también todos esos aspectos que te han llevado a capacidad de comprometerte, situaciones económicas donde había un tercero, herencias, gastos, facturas, incluso ahí tu forma de encontrar el compromiso íntimo y sexual, que has estado reevaluando, incluido también los proyectos en equipo y las amistades, pues también despierta. Por lo tanto, también hay nuevos aspectos que se ponen en marcha, nuevas expectativas, nuevas firmas, y que eso te llevan sobre todo a evolucionar y a manifestar en una nueva calidad de vida, que para eso es para lo que Marte viene también a Capricornio, ¿no? Bien, pues venga, dentro de todas esas expectativas, vamos a por una nueva calidad de vida. Vamos a manifestar en esos nuevos horarios y todo bajo la realidad para alcanzar todas esas altas estructuras que tú llevas a cabo. Claro, todo esto viene aderezado con todo eso que te has dado cuenta, ¿verdad, Escorpio? Ya te has dado cuenta, ¿no? De lo que significa tener el nodo sur en tu domicilio y de todo el papel que está haciendo Plutón, ¿no? Evidentemente. Aquí hay que transformarte. Esto no es nuevo para ti. Tú ya te has transformado muchas veces. Pero aquí hay un yo soy, que ya no va para nada con el futuro. Que ya no va para nada con ese nuevo ciclo familiar o de vida privada, que no va para nada con esas nuevas conductas que requieres a la hora de enfocar tus alianzas, tus asociaciones, tus relaciones personales más estrechas, que no tiene nada que ver con toda esa mente que estás encauzando y reconstruyendo, abandonando obsesiones, abandonando formas de llegar a acuerdos. Así que ahí estás, mi querido Escorpio. Del día 2 al día 4 la luna va a transitar por Piscis, va a entrar con carácter de nueva, así que pon en marcha algún sueño, sobre todo que te divierta. donde puedas divertirte, no sé, vibrar con tu propia chispita, ¿no? Ya sean en temas personales, temas sentimentales, o también a la hora de usar tu creatividad profesional. O sea que noticias, porque además en esos días Marte desde Capricornio, asuntos laborales, accionando en asuntos laborales, nuevos horarios, va a estar en trino con, perdón, en sextil con Júpiter ahí en Piscis, por lo tanto, bien, venga. Nuevas expectativas, nuevos horarios y nuevas creaciones. Qué bonito, qué bonito. Y además con temas de dinero de por medio que te favorecen. Del 4 al 6 la luna por Aries te da empuje. Te da empuje para todas esas labores diarias y responsabilidades diarias. Y el día 8 de febrero, luna cuarto creciente en Tauro, para alimentar a esos deseos que has estado reevaluando, ¿no? Esas alianzas, esos acuerdos, esas situaciones por destino. Así que será una luna que vendrá a liberarte de todas esas conductas que no te llevan a nuevos acuerdos, a nuevas formas de encauzar tus relaciones. A por todas, mi querido Escorpio.